otra de las etapas prioritarias que traemos es el Plan Puerto San Luis, que el año pasado no lo implementamos con tanta contundencia. Este año ya tuvimos el martes 22 la reunión con el presidente municipal de Agua Prieta, de Bacuachi, de Naco, pero también la participación de Fronteras, de Cananea, de Nacosari. Y invitamos al coordinador estatal de Protección Civil de Chihuahua. Nos acompañó su equipo de trabajo y ya tenemos el plan de acción muy reforzado en el caso de que sea necesario, de manera preventiva y temporal, tener que cerrar por alguna tormenta invernal el puerto San Luis, que es el tramo carretero Agua Prieta, Janos, Chihuahua. Ya tendremos todo listo desde Janos hasta Agua Prieta para cerrar en coordinación con Guardia Nacional, trabajar también en coordinación con SEDENA, con todos los cuerpos de emergencias y sobre todo poder abastecer y resguardar a las familias que llegasen a quedarse a lo mejor varadas un tiempo por las inclemencias del tiempo, siempre de manera preventiva y muy pronta y expedita.